esta noche con los contactos se titula El Roto. ¡Vámonos! Por las noches me juntaba con los cholos y que en los carros me miraban muy deprisa. Era noche, no sé de día, quería andar con esos locos. La finiquera, tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera. Me crié en un barrio allá por el lado buen donde formamos los cremas. Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y toda va peor. Aquí andamos bien listos para la pelea. Por unas calles dicen que tiraba barrio y que me vieron traqueteando mal, los tiempos ya cambiaron. Cargo dos fines y soy parte de una empresa, y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado. Y nomás para que quede claro, puro music VIP viejo. Y así suenan los firmes, oiga, y puro contacto. Ya sabes, pendientes. Le doy un saludo muy especial para la tía Phil. ¡Eso! ¡Tráigame la tuba, viejo! Pasaba el tiempo y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento. Ya no eran 20, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo. Junto al cuñado al que tanto le agradezco, que sus hijos son mis hijos, todititos sus consejos. Champagne del bueno y en los antros reservando el VIP, que no falte el lavadero. Y un San Juditos bata todo en mi antebrazo, que nomás guarde el silencio. Ya saben que uno me lo estrampe, soy de arranque y que no me gusta buscarle, pero hay veces que le hacemos. Con la del parche ya se escucha el empresario, y con la banda por un lado me gusta gozar en la vida. Y en el cuadril viene sentada una super, y en las cachas trae un roto, digan y llego enseguida. Music VIP, compadre. Estamos pendientes. Grupo Contacto, Grupo Firme. Ahí le va.